la nate. Lo fundo, el encantama la soquera, comile lo yo come y vete. Mapena salambola la quisa cayote, es y canatia cayó la motema. Vaya sonado le no es y sin la posa conmigo, se le longa la yemi. Olingo, me la maya pio chevi, o que quizá motema la yo caprici. Chandra, la venda ya tarde, chate, posiciona la ya motema, mon amor. Ma bena salina ira la pita ye, na gozone la niso sute a mon chandra, como na yo na bomba ya mona motema, lo corazo tona maquila na taimoko. Sonaleka, mo batela kisanga mo sapi, poni ni na koma. pilotite na bato ngai shadow soki soni zo kana makolo shade nena tambola kate tamata zona ngati yango esika nyonso yo lingi tala wembe na mipesi mo mipa na lingi yanga distance mokete shanda nanga deshade papa shanda nanga deshade bolingo Tantana Nadine Simba Simba Wabi Gautier Obenga no silo Voilà.